Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Hoy volvemos a transmitir desde esta querida emisora un programa por el cual tenemos un profundo afecto que ya ha cumplido 6 años, por lo cual comenzamos el 7º año consecutivo Desde la Gente, dedicado, como dice nuestra locutora presentadora, a la economía solidaria, pero no solamente a este tema de tanta importancia, de tanta vigencia, de tanta proyección nacional e internacional, sino también a todo lo que nos ocurre fundamentalmente en el campo de la economía, la sociedad y, por cierto, también la política. El año pasado culminamos en un determinado escenario y a partir del 10 de diciembre el escenario político, económico y social de la Argentina se ha modificado sustancialmente, al punto que podríamos afirmar que hubo un giro de 180 grados con respecto a las políticas que se vinieron aplicando desde el Estado Nacional durante los 12 años precedentes. Esta nueva realidad, producto del resultado de las elecciones democráticas que eligieron nuevas autoridades, nos pone frente a nuevos desafíos, exigencias, debates, reflexiones, y una de las conclusiones necesarias, indispensables, en lo que se refiere al movimiento cooperativo, a todo el amplio sector de la economía solidaria, es la necesidad de fortalecer la integración. La integración, tanto por las coincidencias doctrinarias, ideológicas, institucionales, sino particularmente en el ámbito empresarial cooperativo. Necesitamos ampliar la presencia de la empresa cooperativa, de las entidades mutuales en el escenario económico y social de nuestro país. Y a través de la prédica y de la exhibición de los logros, particularmente de los más exitosos, de la actividad de la economía social y solidaria, demostrar con hechos claros y contundentes que no solo es necesario modificar determinadas pautas o paradigmas económicos, sino que es posible. Una economía al servicio del conjunto de la población, generadora de empleo, que distribuya con equidad los frutos del trabajo y que permita el acceso a la dignidad y al bienestar de los asociados y del conjunto de la comunidad. Digamos entonces que nuestro programa se inserta en la década cooperativa establecida por la Alianza Cooperativa Internacional en el año 2013, el proyecto 2020, de aquí al año 2020, y entre otros objetivos apunta a darle visibilidad a lo mucho y bueno que se hace en este sector. Y otro tema que queríamos compartir con ustedes, ante la inminencia, la proximidad de una fecha muy importante, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, es destacar la importancia que tiene la lucha, el trabajo mancomunado de varones y mujeres para lograr, en primer lugar, culminar con el acceso a los logros todavía pendientes que tienen las mujeres en cuanto al reconocimiento del lugar que ocupan y que deben ocupar en el conjunto de la sociedad, y desearles a todas ellas, con profundo afecto, que tengan un hermoso 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidos una vez más a este momento tan esperado. Ya pasó el verano, estamos casi en la recta final hacia el otoño, pero ya estamos transitando el 7º año consecutivo. Parece mentira, dirían las viejitas, pero sí, en eso estamos. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? ¿Qué están los oyentes? ¿Cómo están? ¿Todo y bien? Los oyentes están atentos, expectantes, con la sintonía puesta en el programa, por supuesto, para escuchar esta emisión número 258 en el 7º año consecutivo. Y les adelantamos, aunque falta un rato larguísimo, que para fin de año estaremos celebrando nuestras 300 emisiones consecutivas. Bueno, les contamos, amigas y amigos oyentes, que hoy vamos a tener un interesantísimo reportaje con Cintia Ottaviano. Cintia Ottaviano, Liliana, vos la conocés, es la titular de la Defensoría del Público. Claro. Es un cargo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y por supuesto con ella vamos a charlar acerca de este tema y del DNU que prácticamente pulverizó a una norma constitucional. Y te cuento yo por mi parte, Edgardo, que Ana Grondona está en Roma. ¿Sabías que nuestra compañera está en Roma? Sí, ¿qué bueno, va a ser? Bueno, está, hay que hacer. No, fue a trabajar, a estudiar y de paso a pasear, seguramente. Bueno, lo vamos a sacar al aire desde allá. Y bueno, nos va a contar cómo está esa Europa industrializada que nos mira, que ve cuando nos ve. Como siempre tenemos en nuestro programa un recordatorio y en este caso a un genio, un maestro de la música, Astor Piazzolla, que cumpliría 95 años el próximo 11 de marzo. La verdad que sí, un maestro que se lo extraña y mucho. Las compañeras de género, que mantienen su espacio en el programa, en Desde la Gente, van a presentar el libro Hijas de Eva, un libro hermoso, publicado por Ediciones Desde la Gente, y harán una entrevista con la recopiladora, con la autora de este texto hermoso, que es Ana María Ram. Y también la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo, IMPA, que es la primera empresa recuperada desde allá, trabaja desde el año 1998, nos va a traer un informe de la mano de Silvia Porritelli. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias. En el corazón del porteñísimo barrio de Almagro se encuentra la planta de IMPA, Industrias Metalúrgicas y Plásticas de Argentina, creada en 1918 por empresarios alemanes como fundición de cobre. La metalúrgica fue nacionalizada durante el primer gobierno de Juan Perón. En IMPA se fabricaron los únicos aviones a reacción que se hicieron en América Latina y las bicicletas con las que jugaron varias generaciones de argentinos. En 1961, el gobierno de Arturo Frondizi cerró algunas de las plantas de metalúrgica y la convirtió en cooperativa, aunque siempre fue dirigida como empresa comercial sin fines sociales. Entrada la década de los 90, el gigante siderúrgico de la Argentina, Aluar, comenzó una competencia despiadada hacia los productos de IMPA y la empujó hacia la quiebra. De los más de 500 obreros, a fines de 1997, solo quedaba un puñado de 40 trabajadores. IMPA en el año 97 entra en concurso de acreedores con la intención de la dirección de vaciar la empresa. Habían sacado algunas máquinas que ellos consideraban que eran rentables. Entonces entraron en diciembre en concurso para ir a la quiebra, ¿no? Mientras suspenden a todos los trabajadores se dan cuenta de cómo iba a ser el proceso de vaciamiento. Y allá por fines de abril, principio de mayo, empieza a hacer todo un movimiento que termina concretándose con la toma de la fábrica en los primeros días de mayo, y el 22 de mayo se hizo la asamblea para hacer la cooperativa. Como recién explicaba Eduardo Murúa, coordinador de la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo, fueron varias las razones que llevaron a IMPA a entrar en convocatoria de acreedores. A la desigual competencia de la empresa de aluminio Aluar se sumó la desregulación del mercado que estableció el menemismo y los fraudulentos manejos de la cúpula de la empresa que pretendía conformar una sociedad anónima con los sectores más rentables de la producción y despedir a gran parte del personal. Muy difícil fue porque era en pleno proceso de convertibilidad, la economía que se cerraba en fábrica todos los días. Y era muy difícil competir con los productos importados y el proceso de IMPA que estaba vaciada, ¿no? Que no tenía ni un gramo de material, tenía todos los servicios cortados, solamente había la voluntad de 40 trabajadores más algunos militantes que vinimos a apoyar para ponerla en funcionamiento. Entonces sí, fue mucho el sacrificio que tuvieron que hacer los trabajadores al principio para ponerla a producir, ¿no? Mucho sacrificio y mucha pelea para afuera, ¿no? De hecho, peleas con Edesur para que vuelva a conectar la luz, con la AFIC, como que podamos seguir facturando, con el juez, porque el juez quería quebrar la cooperativa y tuvimos que hacer toda una movilización y discusión con el juez para que nos diera la continuidad. Fue un trabajo enorme y un sacrificio enorme en los trabajadores. Muchos trabajadores se quedaban a trabajar toda la semana para juntar lo poco que nos llevábamos para no gastar en viático, ¿no? Para dejar lo poco que nos llevábamos en la casa. Los obreros de IMPA, ya asociados como cooperativa de trabajo, reactivaron con gran esfuerzo la planta y la pusieron a producir en condiciones adversas, sin servicios de luz y gas, sin materias primas, con una deuda heredada millonaria en dólares y sin dinero. La solidaridad de organizaciones sociales, estudiantes y militantes sindicales fue la que solventó los gastos básicos para arrancar a través de colectas. La consigna era resistir, mantener los puestos de trabajo, renegociar las deudas y evitar el cierre del edificio y la venta de las maquinarias. Hoy seguimos participando en la recuperación de empresas y generamos todo un marco de reivindicaciones. Hoy hay 440 empresas recuperadas e hicimos bien que todos los trabajadores en Argentina saben que si tienen voluntad de pelea pueden recuperar su empresa, pero lo que no hemos logrado desde el 98 hasta ahora es torcer el brazo del Estado capitalista para tener políticas hacia el sector, ¿no? Son todas pequeñitas políticas, ¿no? Una simetría de recursos que el Estado capitalista destina a los grandes monopolios, a las grandes empresas, con respecto a lo que puede destinar a la empresa recuperada. IMPA fue una de las empresas recuperadas pioneras en la búsqueda de aglutinar al conjunto de experiencias asociativas y de recuperación del empleo autogestionado. Junto con otras organizaciones, impulsó en 2002 la creación del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Vamos a ver a Eduardo Murúa, referente de este Movimiento de Empresas Recuperadas, cómo analiza la situación actual de estos emprendimientos. Tenemos un método, ¿sí? Esto de ocupar, resistir, producir, pero con muchas debilidades. No se encuentra todavía, después de tantos años, al no tener una política activa del Estado, con empresas que están débiles todavía, porque tenemos mucho atraso tecnológico, nuestras empresas no tienen una buena tarea en lo comercial, tenemos algunos problemas todavía, ¿no? No pudimos renovarnos, no pudimos hacer nuevos productos, estamos complicados por ese lugar. Por el otro, ya muchas empresas no necesitan de nuestra organización, que es lo que queremos. Los trabajadores saben cuál es la forma y a veces constituyen solos y avanzan solos en la conformación de cada empresa recuperada. Eso es importante. Además de su importancia como industria metalúrgica dedicada al procesamiento de aluminio, IMPA es un referente ineludible a la hora de pensar las estrategias de articulación entre trabajadores, política y cultura. Desde 2004, en las instalaciones de la cooperativa 22 de Mayo, funciona un bachillerato popular de cara a la comunidad para jóvenes y adultos con orientación en cooperativismo. Asimismo, allí se dictan diferentes talleres de arte, tela en trapecio, fileteado, clases de guitarra, percusión, tango, teatro, entre tantos otros. En el siguiente audio, el coordinador de IMPA destaca las tareas de los docentes que durante muchos años dictaron voluntariamente clases en el bachillerato, sin recibir ningún tipo de retribución económica. Fue muy fuerte la tarea de los trabajadores de la educación popular, porque del 2004, por ejemplo, al 2011 trabajaron esos 7 años gratis, ¿no? Fue voluntariamente. Recién en el 2011 se los reconoce a los bachilleratos populares de parte del Estado para pagar los salarios. Si bien habíamos logrado antes, por el 2005, el reconocimiento en los títulos y la beca a los chicos, no habíamos logrado nunca que se pague el esfuerzo de los trabajadores. Recién en el 2011 lo pudimos hacer. Con el objetivo de fortalecer lazos solidarios con otros sectores sociales y con el fin de reflexionar sobre las diferentes coyunturas que atravesaban, los trabajadores de IMPA comenzaron a realizar charlas y a desarrollar diversas actividades culturales. Así, además de contar con un centro de salud y un centro educativo, la fábrica abrió un centro cultural por el que pasaron numerosas personalidades del arte y el pensamiento. Cuando hacemos un festival por el aniversario de Jaureche, ese festival que había sido con música, nos dimos cuenta que la gente se iba muy enganchada con participar de un evento cultural dentro de una fábrica que estaba funcionando. Y ahí empezamos con la idea de abrir espacio para la cultura. La verdad que esa cosa que parecía algo que era lateral nos permitió que todo el mundo nos conociera como empresa recuperada, ¿no? Porque fue muy fuerte el hecho de hacer cultura en una fábrica que todavía estaba abierta, ¿no? En el mundo se habían recuperado una usina para hacer el Museo de Arte Moderno, una fábrica de galletitas que cerró en Francia, se había terminado convertido en centro cultural, pero nunca actividades culturales dentro de una fábrica. Y eso nos potenció, de hecho, bueno, venían de todos los lugares del mundo a ver qué era lo que han hecho estos locos que fabricaban pomos por un lado, pero por otro lado estaban haciendo arte y cultura, ¿no? Luego de superar infinidad de obstáculos, los 50 asociados de la cooperativa 22 de Mayo están contentos con los logros alcanzados, pero también están preocupados por las medidas que se están aplicando desde el Estado Nacional en materia económica. Temen por el futuro de las industrias nacionales y, en particular, por la estabilidad de la cooperativa 22 de Mayo. Nosotros estamos muy preocupados, porque sabemos que la perspectiva, por lo menos de este año, no solamente para Argentina y la región, va a ser de recesión. La recesión, aparte con inflación, que es el peor de los mundos, y una baja del consumo del 15%, que es lo que le van a robar a los trabajadores de este gobierno, lo que va a ajustar este gobierno hacia los trabajadores. Así que seguramente va a ser una pelea muy fuerte dentro del mercado, porque hay una política, por lo menos declamativa, que plantea la liberación total de la economía, y todos sabemos que la industria argentina es incapaz de poder competir con la industria china, ni siquiera con la brasilera. Entonces, si hay una apertura de la economía, vemos con mucha preocupación la suerte, no solamente de nosotros, sino de toda la industria en general. Actualmente, la cooperativa de trabajo 22 de Mayo fabrica 1.700.000 productos de aluminio por mes. Entre otros, diferentes tipos de envases, pomos para cosméticos y medicamentos, envoltorios para golosinas, bandejas descartables y capuchones de sidra y champagne. En diciembre pasado, el Senado de la Nación sancionó una ley de expropiación declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles pertenecientes a IMPA, ubicados en Querandíes 4248 de la ciudad de Buenos Aires. La normativa también establece que el Poder Ejecutivo Nacional cederá en comodato los inmuebles expropiados a la Cooperativa 22 de Mayo Limitada para la consecución de su objeto social, con la condición de dar continuidad a las actividades culturales, educativas y sociales que en ellos se realizan por intermedio de la Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Histórica y la Asociación Cultural IMPA La Fábrica. En ese gran predio trabajan más de 140 personas, de los cuales 50 son metalúrgicos de la Cooperativa 22 de Mayo. 50 son talleristas y administrativos del Centro Cultural IMPA La Fábrica y 42 son docentes del Bachillerato Popular y la Universidad de los Trabajadores. Asimismo, en la Mole de Almagro también funcionan otras dos cooperativas de trabajo y dos medios de comunicación: Radio Semilla y la emisora comunitaria Barricada TV. Para informarse sobre los talleres y actividades múltiples que se realizan en el Centro Cultural IMPA, La Fábrica, así se llama, ustedes pueden consultar su página de Facebook. Tomen nota, IMPA, así como suena. IMPA, Centro Cultural IMPA, La Fábrica, Organización Comunitaria. O, si prefieren, pueden llamar al teléfono 011-2075-6708. Si además quieren comunicarse con la Cooperativa de Trabajo 22 de Mayo, pueden llamar al, tome nota otra vez, 011-4958-3764. Pero si están aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pueden acercarse a la imponente planta ubicada en la calle Querandíes 4290, entre Pringles y Rawson, en pleno corazón del barrio de Almagro, donde también vive Liliana Carpensano. Así es, a una cuadra de la placita. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. El libro colectivo se llama Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, y se presenta este martes 8 de marzo en el Centro Cultural de la Cooperación. Realizado por el programa Postcolonialidad, Pensamiento Fronterizo y Transfronterizo en los Estudios Feministas y editado por Milena Cacerola, el libro cuenta con textos e imágenes de intelectuales y activistas de la Argentina y otros lugares de Latinoamérica y el mundo. Estarán presentes Karina Vidaseca, coordinadora del programa sobre estudios feministas, docente e investigadora, María Pía López, escritora y socióloga, y Maura Brillenti, doctora por la Universidad de Bolonia, becaria postdoctoral del CONICET. Coordina Yanina Lois, coordinadora del Departamento de Comunicación. Todas ellas trabajaron en la autoría del texto. Reitero entonces, el libro colectivo se llama Ni una menos, vivas, nos queremos. Se presenta este martes 8 de marzo a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Remera, zapatillas, pantalón de gimnasia y guardapolvo. ¿Tienen tarjetas de Banco Credicop? Porque se ahorran un 25%. ¡Sí! Ahora las mamás y los papás pueden respirar tranquilos, porque con las tarjetas Credicop tienen un 25% de ahorro, sin tope de reintegro y cuotas sin interés todos los viernes en locales de indumentaria y calzado, del 18 de febrero al 18 de marzo. Consulta otras promociones y los comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. En esta vuelta al cole, con los beneficios Credicop, te damos una mano. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Ejemplo, en un consumo de 1.200 pesos financiado en tres cuotas se reintegrará la suma de 300 pesos y se visualizará un consumo de 400 pesos en el primer resumen. En el segundo y tercer resumen se visualizará un consumo de 400 pesos. Coto financiero total nominal anual de 1,76%. Tasa efectiva 0%. Vigencia, fase, condiciones, tarjetas, participantes y comercios adheridos en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. La información básica, indispensable por cierto, nos dice que su nombre completo era Astor Pantaleón Piazzolla, que nació en Mar del Plata el 11 de marzo de 1921, es decir, que Astor, el gran Astor, cumpliría 95 años. Y claro, fue un exquisito bandoneonista y uno de los compositores argentinos más relevantes, que renovó como pocos el tango y que nos dejó el 4 de julio de 1992. Esa podría ser la información dura sobre Piazzolla, y quizás sea más humana la que nos puede aportar su nieto, músico también él, aunque baterista y gestor del grupo Scalandrum, Daniel Pipi Piazzolla. Y como abuelo, la verdad que no me puedo quejar. La verdad que, bueno, era un tipo muy ocupado, obviamente, pero siempre que estaba en Argentina, lo llamaba a mi viejo y le decía, bájamelo a Dani en 10 minutos que me lo llevo para el teatro. Y me llevaba a mí solo ya desde chiquito a un montón de conciertos que él daba, como por ejemplo el mítico concierto en el Teatro Colón del año 83. Yo fui con él a la prueba de sonido, al camarín, a todos lados. Yo tenía 11 años nada más, o sea, valoro mucho su gesto de en una situación tan importante para él, ¿no? Llevar a un chico de 11 años que tal vez quiere ir al baño o esto o lo otro. Yo la verdad que era bastante buenito, seguro me aguanté y bueno, me quedé ahí tranquilo. Así que pude mamar un montón de cosas. También tuve la suerte que mi papá tocó con él 5 años, entonces ahí también se curtió mucho la onda familiar. Hicieron temporada en Mar del Plata, íbamos a la playa todos juntos. Tocaban todas las noches, yo iba prácticamente todas las noches a ver los conciertos, y bueno, esa vivir eso de alguna manera se te pega, ¿no? A la hora de seleccionar uno de los tantos textuales de Astor Piazzolla, valga ese párrafo. Buenos Aires era 100% tango en los años de la década del 40. Tango bailable, tango canción. Había creadores de letras, de música, orquestadores. Fue la época de oro. Duró hasta el 55, cosa muy curiosa. Con la caída de Perón, el tango también cae. Tiene algo que ver, mucho que ver. Empieza la invasión de la música extranjera y a cambiar todo. Hubo una total caída, casi una desaparición del tango en 1955. Eso fue hasta el 65. A partir de entonces empezaron ya las cosas nuevas. Con nosotros, con los conciertos, el auge del público, los discos. En 2011 el grupo Scalandrum grabó el CD Piazzolla por Piazzolla, en la que registran esta versión de Squalo. Prestar atención en cómo reemplazaron el bandoneón por saxo. Thank you. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente y, como siempre, como en los últimos 6 años precedentes, vamos a compartir con ustedes muchas de las informaciones, en rigor un recorte de las muchas que recibimos semana tras semana. Después del verano tenemos acumulado una montaña de textos, pero puntualmente, Liliana, me parece interesante comentarles a nuestros oyentes que este último jueves 3 y ayer viernes 4 se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación un encuentro de trabajo realmente muy importante de la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria. Acá tuvimos la presencia en el Centro Cultural de la Cooperación de profesionales de distintas disciplinas, ciencias económicas, sociología, inclusive autoridades de ámbitos universitarios prácticamente de todo el país. Para quienes no la conocen, la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria tuvo su origen en el marco de la Red de Extensión Universitaria en abril de 2014, a partir de una oportunísima propuesta presentada por los representantes de Extensión de la Universidad de San Martín, la Universidad Nacional de Quilmes, la Universidad Nacional del Centro y la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y se trata, dicen los organizadores, de una iniciativa que desde la extensión busca promover la articulación y convergencia de las prácticas de intervención, investigación, docencia y acciones con la comunidad de las universidades en el campo de la economía social y solidaria. Y además de la articulación y convergencia de las prácticas, esta red se propone mejorar la visibilización de las experiencias y alcanzar escalas crecientes de intervención como sistema público de educación superior. Pues bien, estas dos jornadas del 3 y 4 de marzo realmente fueron muy productivas y sobre eso seguramente hablaremos en próximos programas. Buenísimo. Yo tengo frente a mí un comunicado de prensa de APYME que dice: tras la inauguración del 134 periodo de sesiones ordinarias, dos puntos, que el Congreso Nacional no sea una escribanía de los buitres. Tras el discurso del presidente Macri en la Asamblea Legislativa, se impone como cuestión más inmediata el debate sobre el acuerdo propuesto por el gobierno y los representantes de los fondos buitres. Ese acuerdo, según se anunció ayer, implica realizar un pago en efectivo de 4.653 millones de dólares antes del próximo 14 de abril. El compromiso vendría de la mano del plan del gobierno para colocar nuevos títulos públicos por unos 15.000 millones de dólares. A fin de posibilitar el acuerdo, debe derogarse la ley Cerrojo y la ley de pago soberano, en abierta contradicción con los principios de reestructuración de deudas soberanas que impulsó la Argentina en la ONU con amplio consenso internacional. Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, llamamos a la responsabilidad de los legisladores. Los argentinos sabemos que junto con el reinicio del ciclo de endeudamiento externo, promocionado como un regreso al mundo, vendrán mayores condicionamientos y exigencias de ajuste y desregulación en línea con los dictados de FMI y la OMC, que llevarán a la destrucción del empleo, el mercado interno, la industria local y las pymes. Estos sectores quedaron fuera del discurso presidencial. Firma Eduardo Fernández, presidente de APYME. Por cierto, una declaración preocupante que tiene que ver con los nuevos tiempos que vive la República Argentina. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Hola Ana, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte desde la Ciudad Eterna. Es un lujo para Desde la Gente tener una corresponsal calificadísima precisamente en la capital de Italia. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Para mí es un lujo hablar con mi patria y con semejante compatriota. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, Ana, vamos a recurrir a tu conocimiento, tu mirada, para analizar el momento que estamos viviendo, el que ves vos desde ahí, desde Europa, y particularmente cómo nos miran desde Italia a la República Argentina en esta nueva etapa política, económica, social que vivimos. Bueno, es interesante porque casualmente por otras cuestiones de trabajo, yo había estado el año pasado también en Italia, compartiendo con investigadores de la universidad, con profesores, con colegas, digamos, y un panorama bastante distinto, ¿no? El año pasado me preguntaban cómo hacía para ser investigadora a tiempo completo por el CONICET en la universidad. Me miraban con cara de bicho raro, porque ellos están en condiciones absolutamente precarias, y este año están tratando de descifrar conmigo, debo confesar, qué pasó y cómo explicar este cambio tan rotundo y esta nueva, cómo explicar esta nueva vía hacia las políticas neoliberales y el regreso a la precariedad que parece estar envolviendo a la Argentina. Sin duda se trata de un cambio sustancial en el escenario y particularmente a partir de las declaraciones del gobierno argentino acerca de los deseos, los proyectos de inversión por parte de Italia, de empresarios italianos, del gobierno italiano en nuestro país. ¿Qué se puede leer o conocer de todo esto directamente ahí en las fuentes? Bueno, a mí mirando, leyendo en realidad los diarios argentinos, me llama la atención cierta inocencia que parece circular, que no es inocencia sino todo lo contrario, que parece ignorar que el capitalismo mundial y en particular Europa está en una crisis profunda, que además es una crisis muy larga. A esta altura se habla de una crisis inédita que tiene, digamos, distintas dimensiones. Por un lado hay una crisis del mercado de trabajo muy obvia, muy clara, en particular para los jóvenes. Hay un 39% de desempleo juvenil, que es una barbaridad. En la Argentina es del 17%, para que tengamos una idea. Está la crisis enorme que tienen por los migrantes de la guerra, porque además el mundo está en guerra, cosa que también, ¿no?, habla de un contexto mucho más difícil del que parecen transmitir los medios en la Argentina, que parecen esperanzados en esta apertura al mundo. Y efectivamente el modo en que están lidiando con esta crisis sin precedentes son las recetas del ajuste, con lo cual tampoco en ese sentido parece haber un futuro demasiado provisorio por estos lados. ¿Y qué lugar ocupan las informaciones sobre nuestro país en los medios periodísticos italianos? ¿Le dedican espacio o solamente algunos títulos y copetes? Es bastante marginal el lugar que ocupamos, incluso esto de el pago a la deuda que habían contraído los jubilados italianos ocupó un lugar en los medios. La visita de Renzi en las últimas semanas a la Argentina sí tuvo algo más de espacio, y ahí hubo una suerte de coincidencia con algunos colegas italianos, porque al parecer el papel de Renzi no fue muy honroso en su visita a Buenos Aires. Pero en definitiva, digamos, esta imagen de que finalmente la Argentina se abrió un mundo que estaba esperando, ansioso, que dejara sus políticas cerradas, no se constata en lo más mínimo mirando los medios por estas latitudes. El que me imagino que tiene un espacio importante a nivel mediático es el Papa Francisco, ¿verdad? Muy importante, y ocupa un lugar, sobre todo en la política italiana, muy interesante, porque, digamos, esta crisis que un poco estaba delineando muy a trazos gruesos, genera mucho escepticismo, digamos, porque aquí no hay alternativas progresistas, ni izquierdas, ni populares demasiado contundentes, es decir, una crisis de la izquierda histórica en Italia hace ya muchas décadas. Y paradójicamente, digamos, si aprendemos a la trayectoria ideológica de Francisco, pero digo paradójicamente, la figura de Bergoglio en este contexto representa cierto progresismo, representa sin dudas, digamos, está a la izquierda del sentido común de la clase política italiana. Y en ese sentido se lo escucha también sobre América Latina. Indudablemente que se trata de un mensaje muy importante en este momento crítico de la humanidad, y por cierto que lo valoramos. Ana, ¿para cuánto tiempo más tenés en Roma? Bueno, tengo un poquitito más, para 3 semanas más, así que vuelvo para el 24 de marzo para estar en la marcha que esperamos que sea masiva, por memoria, verdad y justicia, como siempre, y sobre todo este año recordando la complicidad civil, que es una de las grandes cuestiones pendientes en nuestra agenda de derechos humanos. Así es, te esperamos con ansiedad y la pregunta de rigor es si el sábado que viene podemos comunicarnos nuevamente contigo por esta vía. Por supuesto, espero que se haya escuchado bien a pesar de las fallas de la telefonía celular, también para que no tengamos esta imagen de que todo funciona fantásticamente bien en Europa, las comunicaciones no siempre son sencillas, pero con gusto nos volvemos a comunicar el sábado próximo. Magnífico, fue un placer enorme volver a escucharte y estamos ansiosos por tu regreso. Hasta el sábado. Hasta el sábado que viene. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. El seminario tiene como título Desafíos de la economía social, solidaria y popular y políticas públicas en América Latina. Se desarrollará desde este lunes 14 y hasta el miércoles 16 entre las 10 y las 13 horas. Será en la Universidad Nacional de Avellaneda, España 350, en la localidad de Avellaneda. La inscripción o la solicitud de informes, tome nota si le interesa, es valemutu@gmail.com. El seminario abordará distintas dimensiones, economía social, política, cultural, para pensar los desafíos de la economía social, solidaria y popular y su articulación con las políticas públicas en América Latina. Se trata de una actividad orientada a estudiantes de grado y posgrado, investigadores, docentes e integrantes de organizaciones públicas y de la sociedad civil vinculadas con la economía social y las políticas públicas. Se propone un espacio de intercambio y reflexión colectiva sobre la temática planteada. El seminario es gratuito y requiere inscripción previa por mail, indicando nombre y apellido, pertenencia institucional, mail y teléfono de contacto. Reiteramos, valemutu@gmail.com. Mochila, cuadernos, lápices de colores y los libros de texto. ¿Tienen tarjetas de Banco Credicop? Porque se ahorran un 20%. Sí, ahora las mamás y los papás pueden respirar tranquilos. Porque con las tarjetas Credicop tienen un 20% de ahorro todos los jueves en todas las librerías del país, del 18 de febrero al 18 de marzo. Consulta otras promociones y los comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. En esta vuelta al cole con los beneficios Credicop te damos una mano. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Ejemplo, en un consumo de 1,000 pesos se reintegrará la suma de 200 pesos. Vigencia, bases, condiciones y tarjetas participantes en www.bancocredico.coop. Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género. Eva no quiere ser parada, la paridora pagada con pan. Eva, no Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta a vuelo. Eva deja de ser costilla. Mariana nos acaba de deleitar con una parte de un poema de Silvio Rodríguez y que es parte de un libro, y ahora nos vas a comentar, Mariana, de qué se trata. Pero primero, ¿cómo estás, Mariana, después de tanto tiempo? Acá estamos, preparadas, contentas, con muchísima energía para arrancar de nuevo nuestro espacio de géneros. Estamos acá renovadas y con las antenas muy paradas porque este año va a ser duro. Sí, ya lo sabemos. Ya, bueno, bienvenida a este espacio y bueno, con nuestra invitada también, con Ana María Ram. ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien, encantadísima de participar en esta audición y sobre todo que me acaban de decir que es la primera de este año. Así es. Así que muy muy gratificada de estar acá en la audición inaugural, digamos. Bueno, contanos, Marianita. Bueno, hemos invitado a Ana María Ram, nuestra militante de la cultura, amiga de la casa, escritora, periodista, editora y docente, que muy amablemente se ha acercado aquí, porque queríamos enmarcarnos en las conmemoraciones por el 8 de marzo próximo. Y bueno, queríamos aprovechar el lanzamiento del libro de Ana María Ram, de este último libro que se llama Hijas de Eva. Lo tenemos aquí, lo hemos leído, lo hemos disfrutado y no queremos más que difundirlo y comentárselo a todos y a todas, porque es una, realmente es una lectura obligada. Sí, lo leí, es muy lindo. Muy bonito, pero queremos que ella nos cuente de qué se trata Hijas de Eva, Ana María. Bueno, Hijas de Eva nos comprende a todas, de acuerdo a la tradición judeo-cristiana en la que estamos inscriptas, incluso acá en América Latina. Y a Eva siempre se la ha indicado como la que inició los males de la humanidad al ofrecerle la famosa manzana a Adán. Pero sabemos que esa desobediencia significó también una sed de conocimiento y de elección del propio camino en la vida. Si no, estarían en un country, Adán y Eva, muy cómodos pero muy aburridos. Es preferible. Y sin descendencia, seguramente. Sin descendencia, probablemente, y rodeado de leones herbívoros. Es preferible, bueno, ver los leones con los que tenemos que actualmente batallar. No tienen garras, algunos tienen bigotes. pero bueno, son de cuidado y tenemos que preservar las conquistas que hemos logrado, sobre todo al cabo de esta última década, en materia de legislación, ha habido un avance tal que nos ha colocado también entre los países más evolucionados del mundo, en cuanto a lo que toca género. Exacto. Con una visión muy amplia en cuanto a género, porque ya se habla de géneros, no solamente género binario, masculino, femenino. Y particularmente la mujer ha sido beneficiada con algunas decisiones que marcaron también una mayor inclusión, como al ser la asignación universal por hijo, el cuidado de las madres adolescentes y la educación sexual. Y un cúmulo de leyes realmente, como dijimos, de avanzada, pero que deben estar acompañados con una labor consistente, diaria, porque hay que transformar también nuestra cultura. Es decir, podemos tener leyes fantásticas, pero que después no se aplican en la práctica, como por ejemplo en la provincia de Salta no se aplica la educación sexual para nada. En otros lugares también se boicotea aquellos abortos que son legales, que están permitidos por la ley, frutos de violaciones y otros problemas tremendos. Y y también el cuidado que había hasta no hace mucho en las consejerías de salud. Y sabemos que hay un desmantelamiento también en cuanto al enmarcarse en esta ola de despidos. Están desmantelándose estas instituciones de cuidado, de prevención, de salud y de apoyo a las mujeres, a las madres. Hay, en la capital federal hay solo 2 hogares para mujeres víctimas de violencia, porque la mujer que es víctima de violencia casi siempre tiene varios chicos. ¿Y dónde ir? ¿Dónde escapar del agresor, del violento? Bueno, hay solamente 2 instituciones. Así es. Ana María, todo esto es lo que vamos a estar, por supuesto, tratando cada emisión, ¿no? A eso hablamos cuando hablamos de estar atentos, ¿no? Para ir difundiendo y mostrando lo que pasa, informando lo que pasa. Y hablando, vos recién hablabas de provincias que no aplican la ley, por ejemplo, en los casos de aborto. Es uno de los casos del libro, que justo uno de los que más me quedó, porque este es un anuario, Hijas de Eva, digamos que es un anuario donde hay mujeres necesarias, donde hay acontecimientos muy importantes, muy claros, muy precisos, acotados para que todos los sepamos, los recordemos, los tengamos a mano. Y uno de esos casos es el de Ana María Acevedo, que es el caso de una joven de Santa Fe. Sí. Tremendo. Ya madre de varios niños, una muchacha veinteañera, y que padecía un cáncer que se transformó en terminal. Porque en algún momento el tratamiento contra el cáncer iba a afectar al feto. Y se imponía un aborto. Uh-huh. Y no se le permitió el nombre de ciertos principios muy personales, pero esta muchacha, esta madre que dejó niños huérfanos, no recibió el debido tratamiento y falleció. Y falleció también el bebé, que venía en condiciones tremendas. No hubiera podido sobrevivir tampoco ese bebé. Ese es uno de los textos que conforman Hijas de Eva. Hay otros tantos acontecimientos, hay otras mujeres también que vale la pena recordar, vale la pena reflotar, visibilizarlas, como siempre. No sé, tenemos desde Mercedes Sosa hasta qué otras personas, de qué otras mujeres te ocupaste. Bueno, me ocupan ahora muchas, porque el libro funciona ahora, su difusión mediante un boca a boca. Entonces me llaman gente amiga y algunos que no conozco, pidiéndome otro nuevo libro y sugiriéndome otras figuras. Por cuestiones de espacio no pude dedicarme a la mención en el prólogo a Domitila Chungara, la líder boliviana de luchas mineras, que hizo tambalear una dictadura y que recibió honras de heroína de parte de Evo Morales cuando falleció. Tampoco está Marie Langer, que fue la introductora del psicoanálisis en nuestro país. Había huido de la persecución nazi en Viena. Ella era austríaca, y con su marido, bueno, fueron de los primeros psicoanalistas. E hizo una muy buena fusión en sus trabajos, en los que afortunadamente dejó escritos, entre feminismo y marxismo. Muy, muy interesante realmente. Porque la mujer y el hombre están inmersos en una sociedad capitalista. Ambos son víctimas de este sistema, cuyo rigor estamos viendo ahora en forma muy descarnada. Así en es. Nuestro país. Pero además el capitalismo encontró ya un régimen que es el patriarcal, que le vino de maravillas para acentuar la dominación sobre la mujer. Bueno, Marie Langer hizo muy buenos estudios sobre el tema del trabajo de la mujer y del feminismo. Casi en nuestro país no se hablaba de feminismo, aunque había habido luchas feministas, no se titulaban todavía así. Entonces esto es previo, inclusive el trabajo de Marie Langer, a la tremenda eclosión que provocó en los años 60 la obra de Simone de Beauvoir sobre nuestra condición femenina, ¿no? El segundo sexo. Dice, la mujer no nace, la mujer se hace. Así es. Y vaya que nos tenemos que hacer y rehacer todos los días, porque la historia que nos sigue, nos pisa los talones, nos impone nuevas elecciones, nuevas decisiones. Y bueno, acá estamos nosotras también en primera fila en la lucha. Y tengo que decir que es una lucha donde nuestros compañeros pueden aportar mucho. Es una lucha que yo quiero ver codo a codo. Absolutamente, los necesitamos al lado. Sí, sí. Pero se viene el volumen 2, ya te lo estamos anticipando. Pero mientras tanto tenés el volumen 1, Hijas de Eva, que lo podés conseguir en todas las librerías. Estuvimos hablando con Ana María Ram, escritora, periodista, editora, docente y la autora de este libro, que lo recomendamos profundamente, masivamente, así que agradecemos muchísimo a Ana María que se haya acercado a este espacio de visión de géneros, y nos vamos a despedir porque tenemos muy poquito tiempo. Desde ya muchas gracias, Ana María. Muchas gracias. Nuevamente. Gracias a ustedes, por favor, ha sido muy grato esto. No, muchas gracias a vos. Bueno. Decimos siempre, Ana es, además de todo lo que dijo Mariana, una bellísima persona, y lo sos, Anita, y te queremos gracias. Mucho. Gracias. Y nos vamos a despedir con música, como vamos a seguir haciendo durante todo este año. En este caso hemos elegido Eva, de Silvio Rodríguez, pero en la versión de Miriam Quiñones. Eva no quiere ser parada, la paridora pagada con pan. Eva prefiere parir, pero después escoger dónde ir. Por eso adquiere un semental y le da uso sin dudas normal. Eva cambió la señal. buscar semillas, Eva sale y remonta el vuelo, Eva deja de ser costilla. Falso papel, el fruto es suyo, compadre o sin él. Eva se enfrenta al que dirán, firme a timón como buen capitán, y encoge hombros a Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Tiempo de entrevista. Hoy tenemos el gusto de contar en nuestro estudio con una querida amiga, una figura muy importante en el campo de la comunicación social. Es la defensora del público en base a lo dispuesto por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y sin más prólogo, le damos la bienvenida a Cintia Ottaviano. Cintia, un gustazo tenerte aquí. Muchísimas gracias, un placer poder acompañarlos en este ratito, aunque sea, y en esta mañana en la que vamos a compartir algunas perspectivas sobre la comunicación audiovisual. Indudablemente. Cintia, precisamente anteayer, el jueves 3, tuvo lugar en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, en el microcine, en el microestadio, digamos, que tienen en el subsuelo, un encuentro muy importante para reclamarle a los legisladores, particularmente a los diputados, que rechacen el decreto de necesidad y urgencia por el cual prácticamente queda anulada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley que ocupa un lugar muy destacado en la historia de la legislación argentina porque está avalada por foros democráticos que tuvieron lugar en los 24 distritos de nuestro país y que fue aprobada mayoritariamente por ambas cámaras del Congreso Nacional en el año 2009. Pues bien, hay un trabajo muy serio, muy importante, de muchas carillas que hemos hojeado, hemos leído en la parte fundamental de el despacho a tu cargo de la Defensoría del Público, que fundamenta muy bien el carácter, digamos, anticonstitucional de este decreto. Sin más prólogo, ahora te escuchamos atentamente. Claro, así es, porque a pesar de que no todas las personas están al tanto, lo que ha ocurrido entre la Navidad y la Nochebuena, el fin de año y el Año Nuevo, es que justamente hubo decretos de necesidad de urgencia y otro decreto que desarticularon el andamiaje institucional de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y además lo que hicieron fue derogar todos los artículos vinculados con limitación a la concentración comunicacional. En principio, para el que no se familiarice con estos temas, creo que es muy importante poder reconocer que así como hay derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la vivienda, tenemos derecho a la comunicación. Esto quiere decir que hace muchos años en la Argentina, y después de largas luchas populares, hemos reconocido que la comunicación no es un negocio, que la información entonces no es una mercancía que se compra y que se vende, sino que estamos ante un derecho humano. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que para que exista una democracia tenemos que tener todos las mismas posibilidades de dar y de recibir información, de buscarla, de difundirla. Y ese es la faz colectiva de este derecho humano a la comunicación, perdón, la faz individual, pero sobre todo lo que nos importa es la faz colectiva. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que poder acceder a las opiniones, a las informaciones que tienen otras personas para brindar, y que entonces se construye la comunicación con participación en igualdad de condiciones, en carácter de universalidad, cuando existe ese consorcio, sobre todo en un país como la Argentina, que es intercultural. Ahora bien, cuando esto no pasa, se conspira contra las democracias, porque lo que ocurre es que muy pocas personas son las que determinan qué es información, qué es noticia y qué no lo es, por ejemplo. Y en una sociedad mediatizada como la nuestra, la única forma de poder tomar decisiones es accediendo a información a través de los servicios de comunicación audiovisual, de la radio, de la televisión, por supuesto que del resto de los medios también, pero nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual habla de la radio y la televisión específicamente. Entonces, si hay una comunicación concentrada, como hay en la Argentina, como todavía existe en Latinoamérica, lo que hay son privilegios y no verdaderos derechos. Lo que hay es un grupo determinado que, porque tiene más recursos económicos y más poder, en definitiva, está silenciando a otros. Esto es lo que un catedrático y un especialista estadounidense que se llama Owen Fisk llamó la censura empresaria. Cuando los criterios periodísticos, las jerarquizaciones, las determinan unos pocos, no solo es importante lo que estamos escuchando y viendo, sino que los medios dicen mucho más que por lo que dicen, no, por lo que silencian. Entonces es fundamental que vos veas cuáles son los temas que no se están abordando. Justamente este tema del Congreso que tuvo la coalición por una comunicación democrática, al que referías hace unos minutos nada más, ha sido silenciado por los medios de comunicación audiovisual en general y por los diarios también en particular. Página 12 llevó este tema a la tapa, pero fue el único. El único, después, efectivamente. Claro, cuando vos recorres el diario La Nación, el diario Clarín, ni siquiera una palabra. Entonces, eso es la censura empresaria, cuando hay temas que son de relevancia social que, sin embargo, están siendo ocultados. ¿Y están siendo ocultados por qué? Porque no son compatibles con los intereses ideológicos, económicos y políticos de esos medios de comunicación. Lo que pasó en el Congreso, en el anexo A de la Cámara de Diputados, fue muy trascendente. Cientos de personas de todo el país, una vez más, la coalición por una comunicación democrática, demostrando su ADN federal y demostrando también su ADN democrático, porque lo que hicimos durante muchísimas horas, durante toda la jornada, fue poder expresarnos, fue poder escucharnos, y la verdad es que es cierto que fue muy trascendente, pero para mí también fue doloroso, porque hemos tenido que dar un grito colectivo de que la ley de medios no se toca, y hemos tenido que volver a reunirnos en nuevos 21 puntos. Es cierto que son nuevos, es cierto que hay marcas que son indelebles de estos últimos años, pero también es cierto que estamos defendiendo aquello que puede aparecer como una pérdida, porque lo que estamos defendiendo es una ley que construimos colectivamente, que debe haber sido la ley más debatida de la historia argentina, que comenzó con el impulso del poder popular, pero que continuó con el impulso del poder ejecutivo en manos de quien era presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cuando ningún otro presidente de la democracia se había atrevido a impulsar directamente al Congreso de la Nación Argentina un proyecto de ley. Sí había habido más de 70 proyectos que habían naufragado justamente por este lobby que estamos mencionando de la comunicación, que cada vez fue concentrándose más. Pero después, además de haber tenido el poder popular, el poder ejecutivo, fue el poder legislativo, sí, claro, el que sancionó y promulgó esta ley, y finalmente fue el poder judicial el que terminó declarando la constitucionalidad de los artículos que justamente el poder mediático logra en una nueva alianza con el poder político del nuevo gobierno de Mauricio Macri, derogar aquellos artículos por los que estuvimos tantos años luchando para la plena constitucionalidad. Entonces, es cierto que hay un dolor en este recorrido, porque habíamos logrado tener nuestra ley, habíamos logrado empezar a caminar como ningún otro país de Latinoamérica en su aplicación, que podremos criticar, que por supuesto pudo haber sido mejor, pero que sin duda estaba avanzando. Y en ese sentido los invito y las invito a ver el trabajo de la Defensoría del Público, acercándose hasta el SINA 1470, donde estamos, pero si no, mirando en www.defensadelpublico.gob.ar cómo acompañamos nuevas radios de pueblos originarios, cómo acompañamos nuevas radios escolares, cómo hemos hecho 17 audiencias públicas. Es fundamental que nos podamos expresar, porque la democracia no se construye votando cada dos o cada cuatro años nada más, la democracia se construye participando, exigiendo, reclamando. Entonces, desde la Defensoría del Público fuimos construyendo ciudadanía comunicacional a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque si no hubiera sido por esa ley, la Defensoría no existiría. Hemos logrado seguir trabajando, no ha sido los artículos de nuestra creación derogados por estos decretos de necesidad de urgencia, pero como te decía, pasan cosas muy graves en esos decretos, que son silenciadas también, que tienen que ver, por un lado, con quitar todos los artículos vinculados con el control de quiénes eran los licenciatarios, las prohibiciones que había de ceder la explotación. Hoy lamentablemente se pueden alquilar, así literalmente como lo digo, las señales de comunicación. No hay ningún control, ni vertical ni horizontal, de justamente lo que se llama concentración comunicacional, es decir, de quiénes son los que están detrás de las licencias, que es información fundamental para las audiencias, porque hay que transparentar, no solo por supuesto las líneas editoriales, sino quiénes son los licenciatarios, quiénes son los que se responsabilizan de realizar esa explotación de un espectro radioeléctrico que es de todos y que es de todas también en igualdad de condiciones, porque es patrimonio de la nación, algunos consideran que es patrimonio de la humanidad. Lo que podría pasar en la Argentina es que un fondo buitre alquilara una señal, transmitiera y decidiera los contenidos y vos ni te enteraras, porque vos pensarías que es otro, y sin embargo lo están alquilando. Eso estaba prohibido. Paul Singer, por ejemplo. Por ejemplo, directamente. Y es fundamental que vos sepas si es o no es. Y sin embargo, esto podría estar siendo camuflado. Se pueden comprar y vender las licencias prácticamente como si fuera mercancía de nuevo, porque la autoridad de aplicación no se tiene que expedir al respecto. Se creó una autoridad de aplicación de esta ley absolutamente gubernamentalizada. Depende del presidente de la nación. El presidente de la nación puede nombrar a quien quiera sin pasar por un proceso de transparencia, de publicación de sus antecedentes, como era antes con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el que te podías expresar por otra parte. Esto ya no es más así. A dedo se nombran a las personas que tienen que aplicar las leyes vigentes, las reglamentaciones en materia de comunicación audiovisual, y lo que es peor, se las puede sacar también a dedo sin expresión de causa, dicen estos decretos. Entonces, tenemos un régimen que evidentemente no es presidencialista, que es principista, porque una sola persona puede determinar a quién pone en un organismo que a su vez va a determinar quiénes pueden ser los licenciatarios de radio y televisión y quiénes pueden, por ejemplo, acceder al Fomeca. No sé si lo tenés presente, pero sí, sí. Un fondo muy interesante creado por nuestra ley en la redistribución de los gravámenes que se cobran por las licencias y por publicidad para fomentar la producción local para fomentar la producción, que lo que tiene es las identidades de nuestro pueblo, que son muy diversas en la Argentina. Sin embargo, entonces ahora lo decidieran personas que a su vez decidió que estuviera en ese lugar Mauricio Macri. Y si no le gustan las decisiones que toma, los puede sacar en un minuto. De hecho, en muy poquito tiempo nombró algunos que además fueron legisladores del PRO. Porque también esto es cierto, podría haber decidido nombrar a referentes de la comunicación o a especialistas, por decir nombres, podría haber nombrado a Becerra, a Loretti, quiero claro. decir, tener una delantera de Ferrari ahí. Expertos por en ejemplo, la materia. Si bien no estoy avalando, por supuesto, la degradación que implican estos decretos de necesidad de urgencia, pero aunque sea hacer un razonamiento para terminar concluyendo cómo están gubernamentalizados. No decidió poner a ningún especialista en materia de comunicación audiovisual, ni que tuviera consensos justamente en ese campo de la comunicación. Decidió poner a personas que fueron legisladores de su partido político. Entonces no solo está gubernamentalizado, sino que está partidizado. Directamente quienes manejan hoy la autoridad de aplicación son del PRO. Esta es la realidad que tenemos y sin embargo, como hay también, esto es cierto, restricciones a la hora de poder informar, y por eso te agradezco este espacio, lo que ha ocurrido es que nos han arrebatado de la opinión pública la posibilidad de tener este debate. Porque nosotros sí debatimos, nosotros sí, y lo dije allí en Diputados, lo hacemos a plena luz del día, lo hacemos en las plazas, lo hacemos justamente en el Congreso de la Nación Argentina. Lo que ocurre es que hoy las decisiones se están tomando en despachos oscuros a los que nosotros no accedemos. Y esa también es una realidad que estamos viviendo y que debe ser denunciada. Y por eso celebro que por lo menos Página 12 haya tenido en su tapa este Congreso y que ahora estemos conversando sobre ello. Cintia, te propongo que tomemos un cafecito, hacemos una pausa y volvemos enseguida para continuar con este excelente informe a tu cargo. Bueno, muchas gracias, me quedo, pero espera, ¿cafecito no cambiamos por mate? Dale, un mate. Dale. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. El libro colectivo se llama Ni una menos, vivas nos queremos. Y se presenta este martes, 8 de marzo, en el Centro Cultural de la Cooperación. Realizado por el programa Postcolonialidad, Pensamiento Fronterizo y Transfronterizo en los Estudios Feministas y editado por Milena Cacerola, el libro cuenta con textos e imágenes de intelectuales y activistas de la Argentina y otros lugares de Latinoamérica y el mundo. Estarán presentes Karina Vidaseca, coordinadora del programa sobre estudios feministas, docente e investigadora, María Pía López, escritora y socióloga, y Maura Brigenti, doctora por la Universidad de Bolonia, becaria postdoctoral del CONICET. Coordina Yanina Lois, coordinadora del Departamento de Comunicación. Todas ellas trabajaron en la autoría del texto. Reitero entonces, el libro colectivo se llama Ni una menos, vivas nos queremos. Se presenta este martes 8 de marzo a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Mochila, cuadernos, lápices de colores y los libros de texto. ¿Tienen tarjetas de Banco Credicop? Porque se ahorran un 20%. ¡Ah! Sí, ahora las mamás y los papás pueden respirar tranquilos. Porque con las tarjetas Credicop tienen un 20% de ahorro todos los jueves en todas las librerías del país, del 18 de febrero al 18 de marzo. Consulta otras promociones y los comercios adheridos en todo el país ingresando en www.bancocredicop.coop. En esta vuelta al cole, con los beneficios Credicop, te damos una mano. Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Ejemplo, en un consumo de 1.000 pesos se reintegrará la suma de 200 pesos. Vigencia, bases, condiciones y tarjetas participantes en www.bancocredicop.coop. Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Seguimos dialogando con Cintia Ottaviano, defensora del público de servicios de comunicación audiovisual, un cargo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cintia, hace un ratito, antes de la pausa, hacías mención al encuentro que se realizó la semana que acaba de culminar en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Y allí se presentaron los nuevos 21 puntos de la coalición por una comunicación democrática. ¿Cuáles son las novedades en la materia? Bueno, las novedades esencialmente tienen que ver con reconocer la integralidad de la comunicación en el sentido de también poner sobre la palestra el debate sobre la gráfica y sobre Internet. Porque la gráfica no estaba incluida en la ley 26.522. Así es. Esta es una diferencia con otros países. Ecuador, cuando plantea una ley por una comunicación democrática, sí incluye todos los medios de comunicación y la gráfica, por supuesto, también. Y en la Argentina, bueno, por distintos motivos, también por distintas consideraciones vinculadas con la comunicación, la gran diferencia de la radio y la televisión, como te decía, es que utiliza espectro radioeléctrico y hay una clara concepción del patrimonio que significa para la nación y la posesión. A mí no me gusta hablar de propiedad en los términos clásicos, porque si no pareciera que estuviéramos mercantilizando la comunicación. Si podemos pensar en algún tipo de propiedad vinculada con la comunicación, debe ser una propiedad popular, una propiedad social, digamos, porque la comunicación, como te decía, es constitutiva de las democracias. No hay democracias posibles si no hay derecho humano a la comunicación. Lo que ocurre con la gráfica es que se consideraba que, bueno, cada uno tenía su libre acceso al papel y a partir del acceso al papel la plena libertad de publicar allí las ideas que quisiera. Siempre y cuando Clarín y La Nación vendan el papel prensa, que es de propiedad de este grupo oligopólico. Claro, porque allí entonces es donde aparece una enunciación que, bueno, ¿quién no podría adherir a la libertad de prensa? Pero lo que está escondiendo esto es lo que vos señalás muy claramente, que la Argentina es el único país del mundo que tiene una sola fábrica de papel para diarios, que esa fábrica de papel para diarios llegó a manos de Clarín y La Nación, por supuesto que yo tengo, a partir de la investigación del caso de Papel Prensa, una alianza entre lo que eran las tres fuerzas, las tres armas y el diario Clarín, La Nación y La Razón. En ese momento era una apropiación ilegal y se está investigando en el Poder Judicial, el Partido Judicial, dicen finalmente algunos, en una causa absolutamente cajoneada, si es que se cometieron entonces delitos de lesa humanidad y la sospecha de ser partícipes de esa comisión de delitos de lesa humanidad a los directivos de los distintos diarios, que han fallecido algunos, solo quedan Ernestina Herrera Noble, Héctor Manieto y Bartolomé Mitre. En los últimos años se hizo un avance con respecto a esta concepción de la comunicación en la gráfica, que tiene que ver con interpretar que es de interés público la producción de pasta, la producción entonces que en definitiva nos acerca al papel para diarios, que también lo es la distribución, porque evidentemente si vos manejas toda la cadena de producción me vas a ir dejando afuera, como pasó también con el cable. Esto pasó en la gráfica y esto pasó en el cable, que iban adquiriendo distintas pequeñas licenciatarias de cable del país por el manejo del fútbol y que entonces en todo ese manejo se fueron concentrando comunicacionalmente al punto de que hoy los decretos de necesidad de urgencia lo que están permitiendo y habilitando, y esto es algo que tampoco se está diciendo y es una pena que no adquiera masividad esta realidad, que una sola persona físico jurídica puede manejar todo el cable del país porque se eliminaron los límites al 35% del mercado y que además entonces puede determinar el contenido de lo que llamamos la grilla de programación. Con el nivel de penetración que tiene hoy el cable en la Argentina, ¿cómo es posible que aceptemos que una sola persona determine qué podemos ver en la televisión? La verdad es que por eso es inédito el retroceso, porque vos sabés que hay algo que se llama colonización cultural, que tiene que ver entonces con las dominaciones de los países a través de la comunicación, a través de la cultura, y si vos tenés una sola persona que pueda determinar aquello que tenemos para ver en la televisión, estás poniendo en riesgo la construcción de la democracia. Es un retroceso enorme, indudablemente, y en relación con este encuentro muy importante, que como vos bien dijiste, reflejó página 12, desde la tapa y las dos primeras páginas interiores, ¿cómo se prevé continuar con este reclamo, con esta lucha? Bueno, se hizo un pedido muy concreto de rechazar los decretos de necesidad de urgencia, de manera que el trabajo sigue siendo en el ámbito del Congreso de la Nación Argentina, en el sentido de que los legisladores y las legisladoras no entreguen lo que estábamos diciendo recién, la interculturalidad de la Argentina, no entreguen nuestras identidades, nuestras historias, porque lo que va ocurriendo cuando muy pocos manejan la comunicación es que van excluyendo a otros, van discriminando y oprimiendo, y la verdad es que sería de una pena enorme y de un retroceso democrático también enorme que la mayoría de los legisladores y legisladoras avalaran estos decretos de necesidad de urgencia. Lo que a mí me apenó mucho también es que fueron muy poquitos los que estuvieron. Estuvo Lili Massur allí, bueno, algunos legisladores seminarios, dos o tres fueron nada más, y la verdad es que debió haber sido mucho más masiva esa concurrencia o la necesidad de acceder a por lo menos las distintas perspectivas. Realmente fue muy muy muy representativo de los distintos actores de la comunicación audiovisual quienes participaron de ese congreso. Por eso lo que esperamos entonces es que accedan a la información que allí se fue dando y que rechacen estos decretos de necesidad de urgencia. Luego lo que sigue, y allí están en los 21 puntos, entonces son las posibilidades, las líneas, el entramado de lo que podría ser nuevas leyes, desde leyes de rectificación o respuesta, leyes que alcancen a internet, como decíamos también a la gráfica. Y tenemos la semana que viene una respuesta que esperar, que es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para saber si le otorgarán o no se otorgarán la audiencia pública que hemos solicitado, porque lo que ocurre con estos decretos de necesidad de urgencia también es que no respetan ningún lineamiento ni ningún estándar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cintia, estamos más que agradecidos con tu presencia y permitime que te haga un elogio. Tuve el honor de participar en el acto en el que asumiste como defensora del público, sí, de los servicios de comunicación audiovisual, y conociendo y recorriendo tu trayectoria al frente de este organismo, podría decir, para culminar este gratísimo encuentro, que sos, y voy a usar una palabra que ahora está medio castigada, sos una militante del derecho a la comunicación por la democracia y una bella persona. Así que, más allá de estas circunstancias difíciles, estamos contigo y te deseamos lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Qué rápido se pasó. Voy a tener que venir otro sábado, ¿no? Más a menudo contamos contigo. Caramba, muchísimas gracias. También muchas gracias por estar siempre presente, Edgardo, lo digo con el reconocimiento que significa saberme construida por las trayectorias de personas como vos. Siempre lo he dicho, la historia no empieza cuando uno llega, la historia en realidad hace explosiones con la llegada de cada uno, porque todos nos vamos construyendo con el aporte de personas y de espacios como este. Así que celebro que sigan existiendo, por favor, para visibilizar las distintas realidades y entonces lo que vamos llamando como información socialmente relevante, porque si no viviríamos en espacios muy oscuros. La opacidad se usa para ámbitos económicos, pero también hay opacidad en comunicación cuando no podemos expresarnos. Así que muchísimas gracias. Gracias por el elogio y siempre abiertas las puertas de la Defensoría del Público. Gracias a vos, Cintia, y esperamos tenerte pronto nuevamente en el estudio. Muchas gracias. Estuvo con nosotros la licenciada Cintia Ottaviano, Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Querido Cintia y Edgardo, no nos queda más tiempo, apenas despedirnos hasta el sábado que viene, y nos vamos con Eduardo Galeano, si les parece, hablándonos sobre la libertad de expresión. Chau. Hasta la próxima emisión. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Los cinco principales fabricantes de armas en el mundo son los que tienen a su cargo nuestra paz. Así nos va. Claro, o sea, hacen el negocio de la guerra, pero venden la paz también. ¿Dónde? ¿Cómo? A través, soprattutto, sobre todo, de los grandes medios de comunicación, que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. Y al mismo tiempo uno asiste a las denuncias por la falta de libertad. Enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice: aquí no hay libertad de expresión. Y uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama: aquí de impresión, y uno abre